Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son. Estamos ya aquí en Lo que te encanta, otro sábado más. Espero que todos estén bien. Yo soy María Isabel Burbano, para los que me conocen o no me conocen. La Fer y Adolfo ya mismo se integran. Y Panchito, hola, ¿cómo vas? Espero que estés bien. Otro sábado más aquí, ¿qué tal? Perdón, ajá. Me abren el micrófono, sabotaje, ya muchas gracias. Buenas tardes con todos. Hola Isa, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí en el segundo programa ya del año en Lo que te encanta, el son del pop. Mi nombre es Adolfo Guevara, muchas gracias por la presentación, Isa. Fercita se encuentra en este momento en controles ayudándonos a arreglar un par de percancitos técnicos. Y el día de hoy estamos llenos de buenas emociones y vibras. Al fin salió el sol aquí en Quito. Desde el día de ayer estábamos con una lluvia, sol. Así que hoy sí tenemos que ponerle buenas ganas, buenas vibras, porque el día de hoy vamos a meterle buena música, buenas, Bueno, a ver, buena música, buenas noticias y de todo un poco vamos a tener. Sí, vamos a tener de todo un poco en este programa. Así que ya estamos probando también instrumentos y todo para la entrevista que ya venimos. Estábamos escuchando también una canción que, para serte franco, se ha encontrado entre los tops número uno a nivel internacional. Estábamos escuchando High Hopes de Panic at the Disco y de hecho se ha mantenido entre los primeros durante ya cerca de un mes. Así que, para que vean, desde el año pasado esta canción está entre los primeros. Adicional a eso, Fercita de las Mercedes, tú que estás en control, salúdame al Panchito también, que está por ahí. Y puedes mandar, por favor, el intro del Hoy en la Música. El pop más allá de la historia. Hola, hola. Hola, gracias, Fercita. Sí, yo me confundí, es verdad. Estábamos conversando que no es el Hoy la Música, sino es más allá de la historia. Sino que nació ese segmento porque yo tenía las ganas de poner noticias y poner de todo un poco aquí en el programa. Querías cambiar el título y ya sí. Te fuiste a otro Me fui lado. De largo ya. Sí, ya me fui de largo. El día de hoy tenemos dos notas. De hecho, sería una continuación de la anterior de la semana pasada, ya que trata de Britney Spears, y la otra es en cambio de un homenaje que están realizando. ¿Quieres decir tú la de Britney? Sí, claro. Básicamente la noticia habla de que Baby One More Time, la canción, la primera canción que sonó de Britney Spears, mucho más que un álbum de pop adolescente de cuyo lanzamiento ya son 20 años, bueno, ya estamos viejos, supuso no solo el inicio de la carrera discográfica de Britney Spears, también marcó musicalmente la década de los 90. Este álbum fue editado en formato de vinilo por primera vez en las últimas semanas. La edición original de este disco, Baby One More Time, despachó más de 25 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los discos más vendidos de la historia. Más preciado si cabe ahora que la apodada princesa del pop ya anunció su retiro para cuidar de su padre este 2019. Así que quienes tengan este vinilo de Baby One More Time, ve, créeme que al ser una reliquia y afortunados, me imagino que eso en una publicación de Amazon o de eBay ha de estar entre miles de dólares conociéndoles. Adicional a eso también les cuento que es impresionante los grandes artistas que van a hacer un homenaje para Elvis Presley, ya que prácticamente son el 1 impresionante panel de artistas participa en un programa televisivo de homenaje a Elvis Presley que podrá verse el próximo 17 de febrero en prime time de la cadena NBC bajo el título de Elvis All-Star Tribute. Se trata también de un tributo al legendario 68 Comeback Special, un recital televisado en aquel año también por la NBC, como regreso del artista tras 7 años de haberse centrado solo en el cine. Entre los artistas que van a estar presentes ahí van a estar Blake Shelton, también Kelsea Valeri, Ed Sheeran, como todos conocen, y muchísimos más, Josh Groban, Adam Lambert, algunos. ¿Tú quisieras escuchar Baby One More Time o quisieras escuchar algo de Elvis Presley? ¿Qué quisieras? Pues amo bastante a Elvis, pero Britney es Britney. Bertita, ¿tú qué quieres escuchar? Vamos a ir entonces con algo de la princesita del pop, ya que seguimos conversando de ella. Así que, ¿qué les parece si vamos con Baby One More Time de Britney Spears? Let you go. And now supposed to know. Conoce más de tus artistas favoritos. Pop, y ahora sí estamos casa llena, así que todos quienes están junto a nosotros, les recomiendo que ingresen a Facebook y nos busquen como El Son del Pop, porque estamos transmitiendo en vivo con nuestro invitado el día de hoy. Ya estamos con Fercita, estamos con Isa, estamos con casa llena, así que Fercita, preséntese. Hola, hola, se me va la voz, estaba en controles, no estoy afónica, sino que no sé, creo que lo los nervios así. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa? No sé, siempre que entro a cabina me pongo nerviosa. No, mentira, no es cierto. Estaba en controles ayudándole un poquito al Panchito, así que no crean que no estuve aquí desde las 12, estoy aquí desde tempranito. Pero bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado, Sainz. Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Hola, gente linda que se encuentra escuchándonos aquí en Al Son del Pop, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bienvenida, Fernandita, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, dale la bienvenida. Interesante. Y todo el equipo que también se encuentra por acá. Así que yo estoy muy bien, gustoso de estar aquí en este espacio que me han brindado y bueno, a ponerle un poquito de son y de pop en esta mañana tarde ya, ¿no? Nos agradecemos. Bueno, aquí nosotros venimos literal a decirte que eres bienvenido aquí las veces que tú deseas, así que siempre que tengas una buena canción, una buena vibra, eres bienvenido, ¿ya? Esta es la Casa de la Cultura, la casa de todos. Hace tiempos que no lo decía, ¿verdad? Así es. Acá ese era el dicho que siempre les digo a todos los entrevistados, así que correcto. Bienvenido. Primero, nombre real. Santiago, pero sí. Artístico es Saint. Sí, porque en lo personal no podía decir tu apellido, déjame decirte. Saint of Ignorance, para los que no me conocen, pero más conocido en el submundo artístico como Saint. Saint, quedemos como Saint entonces. Eso, perfecto. Bienvenido. ¿Edad? Vamos a empezar con el interrogatorio. Ahora sí. Eso también ha de ser de decir más luego, no mentira. ¿O prefieres no decir la edad? No sé, ¿qué opina el público? A las damas acerca, no se les pregunta la edad. Acerca de estas cosas. A ver, ¿tú cuánto les calculas esta cita? A las chicas les gusta saber la edad de... Claro, sí. ¿De los hombres? Sí, siempre. Yo diría que sí, a ti sí. Te gusta saber. ¿Cuántas le calculas, Fer? Acá, no sé, ¿no? Joven caballero. 28. ¿Ya? ¿Lisa? 30. ¿Ya? Yo te pongo unos 32, ¿verdad? Como pana. Como pana. Dos más. A ver, ¿quién estuvo más cerca? Bueno, yo tengo 35 años. ¿35 años? Así es. ¿Desde cuándo has dedicado a la música? Yo desde los 18 años ya profesionalmente. 18, profesionalmente. Años. Sí. ¿Y de dónde naces? Bueno, creo que la cultura musical nace de tu familia, ¿no? De tu hogar, de tus raíces. Mi familia, tanto del lado de mi padre como de mi madre, son muy, muy musicales, ¿no? Ya. Así que creo que adopté y perfeccioné esta cuestión del arte, de la cultura, de la música. Y aprendí a cantar y desde ahí empezó toda la historia, esta musical de indagar, buscar. ¿Primer instrumento? La guitarra. Y con ese hasta el fin de los tiempos. Creo que sí, por lo que es lo más versátil que hay, ¿no? Y armónico y melódicamente es lo más completo y fácil de llevar. ¿Qué otros instrumentos? No podrías llevar un piano. A ver, dices que tu papá y tu mamá fueron tus influencias para seguir música, así que... Los influencers. Toda tu vida pegada a la música. Sí, siempre. Desde chiquito. Desde niño. ¿Qué escuchaban tus padres? Música nacional, pasillo, bastante pasillo, bolero, un poco de música clásica. Interesante, o sea, tú también has de haber cantado boleros hasta decir basta, pasillos, ¿no? Claro, sí algo del repertorio nacional. Todos somos versátiles, ¿verdad? No. Así es. Cuéntanos un poquito sobre, ya, bueno, nos dices que tus padres fueron tus influencers para la música, pero... chan. O sea, ¿cómo inicia este amor? O sea, ábrete a la historia. Bueno, eso ya me estoy olvidando ya a esta edad. Pero, bueno, en un principio me gustaba simplemente cantar y expresar lo que decían las canciones. Me gustaban mucho las letras, me fijaba mucho en el contenido musical. Más que en la melodía, la armonía, pero sin embargo intuía, o sea, las melodías más bonitas para mí, justo. Decía, esto quiero cantar, y con esta letra, chévere. Me gustaba mucho eso y me llevaba por esas cosas. Y luego con el paso de los años fui conociendo los grupos corales y me impactó la forma de cómo se hace armonía, cómo una línea o una cuerda musical se va complementando con otra y forma. ¿Comenzaste a estudiar para eso? Un acorde. Claro, porque me interesó, dije, mira esto cómo sonará. ¡Qué chévere! Entonces ahí entendí muchas cosas y después fui entendiendo la guitarra que ya empezaba a tocar yo, pero no sabía ni para atrás ni para adelante cómo funcionaba. Y así me fui perfeccionando en esto hasta ahora que hago producción musical también y audiovisual. Entonces ya manejo todo esta área y este ámbito muy bonito de creatividad más que todo, ¿no? Isa, tú tienes una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, me parece súper chévere que tú digas que es importante. ¿Hasta qué punto crees que es importante esto de saber producir, saber todas estas cosas de la guitarra, de los instrumentos para tu música? ¿Cómo te ha funcionado la producción para tu música? Bueno, creo que ha sido la base fundamental porque me ha ahorrado full medios, ¿no? Más que todo económicos. Uh-huh. Y también he podido y he sabido complementar lo que yo tengo en mi cabeza, cómo quiero que funcione la producción que quisiera hacer. Que no es lo mismo, ¿no? Cuando tú vas a un estudio de producción y le dices, sí, mire, le cuento mi idea, es así, asado y cocinado, tiene este principio, medio y fin. Entonces el productor transcribe eso a su forma de ser, a su pensamiento y a su carrera profesional. Y te implanta de pronto algo, pero más a gusto del productor, ¿sí? Y con ciertos tintes que tú le vas dando, ¿no? Pero en mi caso, eso me satisface totalmente, porque la música que yo hago está más o menos hecha a mi gusto, ¿sí? Con las falencias y virtudes y extras que tiene este trabajo, ¿no? Porque uno cuando hace su propio trabajo musical o visual, nunca está conforme. Yo hasta ahora no estoy conforme con las cosas que estoy haciendo ahorita. En este año que me lancé a mis bandas nacionales, estoy como artista revelación, proyección y todo eso. No te los adelantes. Después de 15 años de haber estado caminando este sendero de la música, entré a la parte de la producción, hacer videos, cortos, sketches, etcétera, etcétera. A los 15, 20 años estoy recién botando el primer tema que lo tenía por ahí guardado, a ver si es que me animaba. Porque realmente no sentía que estaba... ¿Listo? Sentía que le faltaba algo. Entonces ahora, bueno, tengo unos... ¿Al tema o a ti? Yo creo que a mí, porque el tema está ahí. O sea, no topé mayores cosas. No. Mayor modificación no, de cuando fue creado. De hecho, yo no suelo cambiar mis canciones, como las creo, se quedan ahí. Es como tu pequeño hijo que nació y tú quieres que él crezca. ¿Cómo? Exactamente. ¿Ya? Le perfecciono de ahí, pero no le muevo un solo tinte de música, ni de nada. Entonces la canción siempre ha sido, ahorita lo que estoy es en detalles ya de masterización, que es la parte más compleja, y creo que eso ya para medio año estamos afuera. ¿Qué tal entonces si nos tocas un poquito de este tema? O sea, porque estás con la guitarra. A lo natural. Sí. Exacto. La primera vez que la pensaste, que la tocaste, pues salió como la vas a tocar ahora, me imagino. ¿O sí, la tienes ya mejorada? Yo pienso que tiene mucho de mi esencia. ¿Ya? Claro, vas mejorando un poco más en la digitación, en la forma de tocar, pero más dedicado a la parte vocal, ¿no? Me gusta que suene bonito, que la voz tenga la melodía y que impacte tenga ese gancho, ¿no? Bueno, entonces presenta la canción y tócala aquí en vivo, Saint, junto a nosotros. Veamos cómo sale. Bueno, esta canción es uno de los temas que estoy promocionando en este año. Se llama Corazón Intocable y, bueno, esperemos que les guste. Esto suena algo así. Recuerdo la primera vez que sentí tus labios, aquel cariño prestado y sin temor, por un amor que mal pagué y que tranquilizó el ser. Tu cariño prestado es lo que pedí, me lo extrañaste, me lo regalaste, pero no fue suficiente para ti. como un pequeño picaflor que pruebas el sabor de todo néctar que te dan, no me lastimas más. Regálame este corazón intocable, vuelve junto a mí y hazme sonreír. Como un pequeño picaflor que pruebas el sabor de todo néctar que te dan, no me lastimas más. Regálame este corazón intocable, vuelve junto a mí y hazme sonreír. Me pediste las estrellas y yo te las di, por un tonto impulso que yo nunca comprendí. Fui tu flor preferida, o al menos así lo quise sentir. Solo, no, no, no, no, yeah, yeah, yeah, oh, no, oh, entregaste tus plumas sin saber todo el amor que deposité, sin dejarme pensar en lo que perdí. Me pediste las estrellas y yo te las di, por un tonto impulso que yo nunca comprendí. Fui tu flor preferida, o al menos así lo quise sentir. Solo, no, no, no, oh, no, yeah, yeah, yeah, oh, no. Escuchamos así en vivo. ¿Qué te parece si la presentas ya, pero con el tema que estás participando para los de MBN, para escucharlo, ponerlo aquí? Ah, claro. Bueno, lo presento ahora, ¿verdad? Preséntalo para ponerlo. Listo. Bueno, gente linda que se encuentra escuchándonos aquí en Al Son del Pop, quiero presentarles mi canción Corazón Intocable de Saint. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En China, la primavera está por llegar, y con ella el nuevo año chino. Venga este 16 y 17 de enero a las 8 de la noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y demos la bienvenida al nuevo año, en compañía del Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza de China. Hola, me llamo Liu, agregado cultural de la Embajada China en el Ecuador. Ya se aproxima el Año Nuevo Chino, la fiesta de primavera, la fiesta más importante de la tradición china. 28 artistas presentarán en escena lo mejor de la música y danza del gigante asiático. Retire sus invitaciones en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en el Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, el Ministerio de Cultura y Turismo de China y la Embajada de la República Popular China en Ecuador. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Xin Nian Kuai Le! La Casa de la Música presenta una extraordinaria gala lírica. Con la participación de las sopranos María Fernanda Argotti y Jacqueline Hernández, el tenor Jorge Casís y otros cantantes ecuatorianos junto al destacado pianista estadounidense Richard Gordon. Viernes 18 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y continuamos con Lo que te encanta. Estábamos aquí conversando junto a Sainz y él nos estaba por contar cuál es la historia de Corazón Intocable. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, un poquito la historia de Corazón Intocable es que en un día lluvioso, como cualquiera, uno de mis compañeros del grupo musical, en ese tiempo yo tenía 4/4, le veía melancólico toda esa semana y agarrado una carta. Entonces me dijo: Santi, quiero que le pongas melodía a esta canción y que le hagas canción a esta letra, que sí. Le digo: no sé, hombre. Le digo: ¿sabes qué? Tenemos que ensayar, vamos a ensayar los temas primero y ahí le verificamos eso. Pero como le veía con una cara de tristeza, así, digo: presta, y le quité el papel, pues. Y me puse a leer la canción, la letra que acabaron de escuchar de Corazón Intocable. Y me pareció tan bonita y tan profunda y tan interesante como la escuchan. Que dije: ¿saben qué, muchachos? Este momento nos ponemos a ver bajo, batería, percusión. Ahí teníamos en ese tiempo unos saxos. De hecho, él era el saxofonista del grupo. Y yo con la guitarrita y la voz dije: a ver, chicos, chicas, vamos a... ¿Me siguen? Pa, y empezó y salió. Lo mismo que vimos ahora, lo que escuchamos ahora. Así fue que nació. Sí, así nació. De hecho, me parece que la voz esta es la primera grabación que hice. No, traté de no toparle, solo le hice una sombrita por atrás para no dañarle la voz de esa vez, de ese día, de ese momento, que ya tiene algunos años. Entonces, ya pues, resultó que el saxofonista... ya con los años reapareció y ahora anda con mi hermana, entonces ya se casaron. ¡Wow! Esa ha sido una historia. Tenemos la pregunta y ¿habrá servido la canción? Por eso me sirvió esa canción, o sea, no sé, como anécdota. Y por eso la puse en concurso, ¿no? Es una de las viejitas sacadas de los entrepolos, pero nadie sabe esas historias. Bueno, recién ahora ya lo sabemos nosotros. Ahora que está saliendo al público esa canción, ya me va a tocar contar la historia, así que muchachos, no se enojarán. No se enojarán, pero ustedes tampoco se enojen. Les mandamos un gran saludo a Nicolás Pazmiño, a Sebas Romo, que están conectados con nosotros. Les mandamos un abrazote. ¿Tú? Igualmente yo quiero mandar saludos, ya que comenzaste con los saludos. Eso. Para Donato, para Andrés, que siempre nos están escuchando, súper, súper pendientes. Gracias por estar siempre conectados con Lo que te encanta, con Al Son del Pop. Ahora sí, dale tu pregunta. Yo lo que te iba a decir, tú has estado por toda Latinoamérica, has estado hasta de mochila, creo que ya lo has de haber hecho. Toca, ese es el trajín de todo mundo. Un covercito. A ver, vamos a hacer un covercito de algo, ¿qué será? Vamos a hacer algo que me gustaba y escuchaba mucho por parte de mi papá, ¿no? Bueno, mi mamá también, pero más mi papi. Un folclorcito latinoamericano, a ver si es que sale. Ah, no me acuerdo. Rayos, no olvidé. Como decía la letra, dije así. Algo así, ¿verdad? Ay, qué bueno. Nos olvidamos la letra. Si estás pensando que no sufrí, que ha sido fácil vivir sin ti, no te equivoques, quise morir. No te equivoques, sentí morir. Cuánto te amaba, no sé decir. Fuiste mi aire para vivir. Y sin embargo te fuiste tú. Y sin embargo te fuiste tú. Son tantas noches que no dormí. Tantas estrellas que vi morir, porque te fuiste lejos de mí. Son tantas noches que no dormí. Un poquito de algo de lo que hacía en esa... buena voz, me gusta, full bacán. Gracias. Muy buena voz y también la guitarra, un maestro, ¿no? Es que es una Fender. Disculpe. O sea. ¿Cuánto te pago Fender para esto? Eso es por eso. Por la forma de tocar, es que no especifico. La forma de tocar. Muy bueno. Te mandamos también un gran saludo a Jorge Guevara, que está conectado con nosotros. Un gran abrazo, Paz. Espero que te esté gustando también la cancioncita que acaba de enviar. Vane, un saludo. Ya mismo ponemos la música que querías, así que no te preocupes. Sigue conectada con Lo que te encanta. Un saludo también yo quiero hacerle, ¿eh? Para supuesto. Mi compañero Sebastián, que se encuentra por allá por Estados Unidos y sé que me está escuchando. Y a toda la gente linda, que no me recuerdo todos los nombres. Allá en Santander, allá también en Colombia, a la flaquita de la Alejandra, de la Toquida, que a mí me estaba conectado conmigo por ahí, a algunos amigos que tengo por ahí, ¿no? Musicales y artísticos, que son de muy buena onda y bastante talento. Saludos para todos. Saludos para todos, porque nos escuchan en todas partes del mundo. De eso, ¿cómo te encuentran aquí en redes sociales? ¿Dónde tienes tu música para que la gente la disfrute? Bueno, en redes sociales me encuentran en YouTube, como Saint o Saint Dofigner. Sí, los que tienen dislexia como yo y no entendemos eso. Ese apellido, lo pusiste de... Saint Dofigner. ¿Sí? Saint de Santiago, entonces eso. Es Saint... Y Ofigner. Ofigner es mi apellido, pero yo le di la vuelta. Les dejo de elección para que analice. Ya, lo pensaremos, porque me quedé como el meme, así que aparecen los numeritos ahí, tú te quedas con... Ya, así. Sí, entonces pues, me encuentran en Facebook, en Instagram, ¿qué más hay? YouTube. Facebook, en todas las redes. Como Saint o Saint Ofigner. Listo, nos parece súper chévere. Y estás participando por los de MBN. Ya estoy metido en esa cuestión con la flaca de la Nebraska Chiriboga, que vamos a estar, cierto, va a ser el 28, 29... Y 30 de noviembre. Y 30 de... enero. De enero. Estoy con noviembre. Sí, no final de enero. Sí, me fui. Otra vez le cambié de enero, 30 de bueno, enero. Los tres ahí últimos estaremos, días de este cierto. Año, que es lunes, mes. Martes y miércoles. De este mes. De este mes, perdón, de este mes. Vamos a estar haciendo la la gala y el festival, porque este año es festival de mis bandas nacionales Ecuador, así que va a ser la premiación el último miércoles de este mes. Y estaremos justamente aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura, así que tengo entendido que va a ser. Así que ahí estaremos apoyándote, no te preocupes. Chévere, flaquita, chévere, Nifer. Ahí estaremos molestándote, mi querido amigo Santiago Rengifo. Así que nos vemos en la alfombra roja. Nos vemos en la alfombra roja, mi querido amigo. Pero vámonos con una canción más tuya. Tenemos preparado una cancioncita. Quisiera que presentes la canción Siente y de dónde nació esta canción. Ya, bueno, previamente quiero enfatizar que la canción anterior, El Corazón Intocable, es una baladita de las antiguas, cuando yo era más, tenía la onda más rockerita, era más, ¿no?, romántico. Era más rockolero. Entonces ahora, bueno, ha cambiado mi formación académica, artística y musical, y me decidí por hacer Latin y ritmos tropicales. Por eso mi logo, y en todo lado me van a encontrar como Saint Latin Rhythm. Entonces, esa es mi estrategia rítmica y comercial que quiero imponer ahora en esta nueva década que estoy empezando yo y haciéndome conocer ya públicamente, ¿no? Así que este temita es una baladita salsa muy romántica y se llama Siente, a ritmo de Saint. Para olvidarte si ya te marchaste, rompiendo el recuerdo sin ninguna excusa, caprichosa y loca, siento mucho amor. Ya me he vuelto un bandolero, cual caudal espero desechar las hojas, muerte así libre, volar al infinito y disfrutar mi sol. Y quiero siempre caminar con la dulzura que me dan los algoritmos del amor. Ser sencillo y natural, un lienzo blanco sin pintar, y así poderme reinventar. Un día nuevo regalarte, y disfrutar de lo sencillo alrededor. Tranquilizarme y ocuparme, esa persona que siempre estuvo allí. Aprender con el tiempo y sacarle provecho, que perdí un amigo por el simple hecho de no haber llamado a decir perdón. Cuando te preocupas y te apuras durante el día, es como botar un regalo sin abrir la vida, te la pierdes, es mejor parar y analizar. Y quiero siempre caminar con la dulzura que me dan los algoritmos del amor. Ser sencillo y natural, un lienzo blanco sin pintar, y así poderme reinventar. Un día nuevo regalarte, y disfrutar de lo sencillo alrededor. Tranquilizarme y ocuparme, esa persona que siempre estuvo allí. Aquí ser alguien nuevo y entregarme, voy a cumplir todos mis sueños y cantarte. No, no, no, no, no, no. Doble Knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Oh. Y regresamos en Lo que te encanta en Al Son del Pop. Así que todos quienes acaban de conectar, les recordamos que estamos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocc.com. Ya lo saben, igualmente Adolfito, te cuento que Jades Castillo te estaba mandando muchos saludos. ¿Quién? Jades Castillo. ¿Quién es? ¿Quién será? No sé, pero Jades hola, Castillo estaba hola. Cada rato. Saludos Adolfo, entonces. Pues muchas gracias, pila. Ya busco ahorita eso, me lo dejaste de tarea y les recuerdo que estamos ahorita en el segmento El Doble Knockout, donde ponemos a un artista ecuatoriano contra un artista internacional, y esta semana quienes eligieron al artista fueron ustedes a través de nuestras redes sociales, así que vamos a tener a... A Dida, yo le señalé a Dida. Perdón, a Jorge Luis del Hierro. Junto a... Chayanne, por supuesto, ahí se lo escogí yo. Ajá, exactamente. Ese fue mi aporte. Fue mi aporte, así que de hecho, ¿con quién empezamos? A ver, ¿con quién quieres empezar, Fercita de las Mercedes? Pues yo creo que siempre empezamos con lo ecuatoriano, siempre primero lo nuestro, y además que es lo que nos pidieron desde Facebook, ¿no? Que nos pidió una de las personas que siempre está pendiente de nosotros, Vane querida, te dedicamos este Doble Knockout. Así que vamos a empezar con una de las canciones de esas bien poperas antiguasas de Jorge Luis del Hierro. Que hasta participó en una novela, ¿no? Sí, de hecho fue... Ya te me adelantas en todo, así que vamos a escuchar Prisionero de Jorge Luis del Hierro en Lo que te encanta. La que no sin condición, la que nunca dijo no, la que no podía fallar, yo creía que eras tú la única verdad. Y ahora te vas, dejando errores sin respuestas a este amor, como si nada te importara, corazón. Y tú te crees libre y yo me quedo prisionero, prisionero de tu boca, de tu boca que provoca y no perdona, que hace vuelo y no me toca, así me voy quedando. Supo hacerme bien, la que siempre estuvo ahí, la que me hizo creer en mí, yo creía que eras tú, mi eterna libertad. Y ahora te vas, sin explicar, sin responder, sin padecer, hoy como si nada te importara del ayer. Que provoca y no perdona, que a su vuelo. Y volvemos con Lo que te encanta. Y estábamos escuchando Prisionero de Jorge Luis del Hierro. Tú nos tenías un datito de esa canción, Adolfo, cuéntanos un poquito. Que es, no, ya me lo cortaste, que prácticamente Jorge Luis del Hierro ha sido un artista que ha salido en telenovelas, ha salido prácticamente de presentador de televisión, de muchas cosas ha hecho. Así que como me cortaste la viada, te dejo libre para tu querido artista que lo elegiste esta semana. Bueno, yo elegí a Chayanne, pero sé que a la Isa también le gusta, así que qué tal si presentas esta canción, este temita. Gracias, Fercita. Sí, vamos a escuchar la canción Torero de Chayanne para bailar un poquito en este día. A felicitar el día con ese hermoso sol que nos ha dado, así que vamos a escuchar Torero de Chayanne. Bien bailado. Volvemos con Lo que te encanta. Estábamos escuchando a Chayanne junto a su tema Torero. Realmente yo soy fan de Chayanne, o sea, no me pierdo los conciertos. Creo que desde que tengo 9 años voy a los conciertos, canto, salto, bailo, grito. Me sé las canciones desde la más viejita, desde cuando todavía no nacía hasta la que sacó, hasta el último disco que sacó actualmente. Así que el gran amor de la Fer. Yo sí, el de la Isa es Daniel Páez, el mío es Chayanne. ¿Te gusta cómo baila Chayanne? Sí, yo te baila bien, Chayanne, es guapísimo. Podrá tener sus 50 y tantos, pero es guapísimo. Es cierto que tiene 50 y pico, ¿no? Sí, ya, chuta, ya es. Ya es, tú lo has dicho. Oye, ¿y en cuántos está Jorge Luis del Hierro? Ya lo voy a buscar y los voy a tener ese dato puntualito. ¿Tú cuántos crees? Yo creo que el man ya tiene sus 30 y tantos, sus 35, 36. Yo opino sus 30 y pico igual. No, ¿sí? El man 30 me parece que son igual, unos 42, me parece. ¿El? 42. Ya les voy a dejar ese dato, pero antes de eso les voy a dejar con una cancioncita de él que de hecho la sacó junto con Vika. La canción se llama Te Amo Para Siempre y de hecho su video está pegando bastante en redes, así que si quieren, búsquenlo en YouTube y se los recomiendo, compártanlo. Estábamos escuchando a Jorge Luis del Hierro. ¿Con qué canción, Isa? Con la canción Te Amo Para Siempre, con Vika. El 19 de junio de 1981, o sea que en este momento tiene 37 años Jorge Luis del Hierro y este año cumplirá los 38. Te mandamos un saludo, Jorge Luis. Ojalá pronto estés junto a nosotros aquí en Lo Que Te Encanta, en Al Son del Pop. Y ya me quedé con ganas de escuchar a Chayanne porque se nos acabó el tiempo. Dejémosle un pedacito. Y de hecho, ¿por qué no le dejamos un pedacito mientras nos despedimos? ¿Qué te parece, Fercita? A ver, ¿qué tal si el Panchito nos pone de cortina antes de despedirnos? Yo les cuento que mi nombre es Fernanda Báez. No se olviden de buscarnos como Al Son del Pop en Facebook, en Lo Que Te Encanta. Además, me encuentras en Boomerang Comunicaciones y en Lexivos.net. Mi nombre es María Isabel Burbano y les deseo que tengan una gran semana y un bonito fin de semana y aprovechen el sol. Mi querido compañero que se encuentra aquí a mi diestra, despídase, un gusto tenerle aquí, que nos comparta mucho más y esperamos verte en otras ocasiones. Listo, mi gente linda, muchachos, muchas gracias. Yo soy Saint y bueno, síganme, escuchen Corazón Intocable y escuchen los nuevos temas que se vienen ya en el Son Tropical con Saint. Muy bien, así que mi nombre es Adolfo Guevara, nos vemos la próxima semana, nos vemos en Al Son del Pop, en Boomerang Comunicaciones y Radio Casa de la Cultura. Gracias, Panchito, y hasta la próxima semana. Chau.